señoras, señores. Es Producciones Musicales Libertadores Huari, el orgullo de Ayacucho para todo el Perú. Y canta Johnny Alarcón así. Vueltecita Antonio Canchari, Juan Alata Ramos por Puquio. Vueltecita, gusto Puma Canchari, Baldión por Salva, como siempre, Domitila Quispe, Quispe.